Queremos medirlo todo. Los kilómetros, las calorías, el sudor. Los segundos, la presión, el pulso. Agotar hasta la última gota del esfuerzo y la voluntad por esa zanahoria que siempre parece escaparse. Tan cerca y tan lejos. Queremos ser perfectos o estar en el camino hacia la perfección. Somos un montón de datos, cifras, palabras, dando vueltas en nubes, en discos rígidos, aquí, allá, en ministerios, dependencias, empresas, en un cajón de nuestra casa. Grupo y factor, DNI, CBU, PIN, claves bancarias, número de asociado y de cliente, las calles que habitamos, los hermanos y los años que tuvimos. La gente que nos vio nacer, toda la gente que no nos esperó nada, e igual fue a nuestros cumpleaños. Todos los compañeros de todas las divisiones de nuestra historia académica, todos los docentes, todos los promedios. Binarios, 1-0-1-1-1-0-1-1-1-1. Incrustado o no en nuestra piel, conscientes o no, reticentes o apasionados seres del sistema. ¿A dónde se fue nuestra existencia tridimensional? ¿A dónde se fueron las casualidades, los sinsentidos, el azar? ¿A dónde se escabulló el misterio? No podemos evitarlo. Deseamos ser parte. Queremos cuantificar el amor, los amigos, los laburos. Queremos saber exactamente cuánto éxito acumulamos. Hasta que no nos den las ganas, la sangre o los ojos para entenderlo o para soportarlo. Lo queremos todo, junto, agrupado, clasificado, con comentarios al pie, títulos, certificados, firmas. No se puede ser feliz sin saberlo todo a conciencia. No se puede ser feliz sin ser parte, sin que el resto nos conozca a fondo, sin entregarnos a pleno. Absolutamente todo, nuestros deseos, sueños, pulsiones, latidos, abrirnos por completo. Es la única forma de ser parte de este ancho mundo feliz. Un mundo feliz contra todos los males de este absurdo. Hasta las 22 por FM Boedo 88.1. Buenas noches, queridos oyentes, comienza Un Mundo Feliz, como siempre, en FM Boedo 88.1 de su dial. Estamos aquí, como siempre, acompañándolo junto a Emanuel Olea y Agustina Prato en esta noche fría, fría de otoño, un otoño que ya nos empezó a castigar con temperaturas bajísimas y la verdad que rara, ya casi propias de Winterfell, digamos, y los que somos fanáticos de Game of Thrones. Siendo ya las 9 y casi 10 de la noche, 11 grados. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Rocío Galván. Buenas noches, Agustina Prato. Buenas noches a todos los oyentes de FM Boedo. Hola, Gus. Buenas noches a todos y yo diría, Rocío, Invernalia. Invernalia, perdón. Yo le digo Winterfell porque, bueno, lo veo con subtítulos y me queda. Pero vos siempre poniéndole el costado nacional y popular. Si me acuerdo, lo digo. Y si no... Y si no, no. Bueno, no. Tenemos aquí un programa, es el quinto programa de abril, porque este abril, vamos a decir a los oyentes, nos dio una yapa, nos dio un 5 viernes. Así que vamos a... Dime. Y paró de llover. Y paró de llover. Es verdad, es el primer viernes que hacemos el programa que no llueve. Bueno, pero vino con frío, algo tenía que tener. Aleluya, hermanos. Aleluya. Bueno, primero vamos a saludar a Martín Cava, que nos está haciendo el aguante en la operación técnica. Igual está Harry. No, ya se fue Harry, lo miré y se fue. Que bueno, hoy tiene un compromiso artístico barra musical. A ver, contanos, Agus, lo que está haciendo Harry. Va a estar tocando con los chicos de Plesiosaurio, Esto es a las 22, ahora en un rato, en Acuña de Figueroa 1030. Muy bien, bueno, que tenga mucho éxito allí, Harry, despuntando el vicio de la música también. Vamos a compartir con los oyentes las vías de comunicación antes de hacer la intro de lo que va a ser el programa. Como no, Rocío, esto es FM Boedo 88.1, nuestros teléfonos. Nuestro teléfono es el 4932-1870, 4932-1870. Nosotros, Un Mundo Feliz, estamos en las redes sociales. En Twitter somos arroba Mundo Feliz Radio. En Facebook somos Un Mundo Feliz Radio. También pueden comunicarse con nosotros, pedirnos algo en la semana, alguna sugerencia, alguna crítica, lo que ustedes quieran. Sí. Nuestro mail es unmundofelizradio@gmail.com. Muy bien, vamos a arrancar con lo que va a ser la venta del programa. Bueno, siempre nos queda material afuera, por eso estamos pidiéndole a las autoridades de la radio que nos den mínimo 3 horas, ¿no? Para el mes que viene, no, mentira, pero vamos a tratar de llegar a eso. Porque la verdad es que la política nacional nos tiene ahí al palo con un montón de noticias. Hoy, por ejemplo, fue un día particular porque se realizó una movilización que juntó por primera vez a todas las centrales obreras en reclamo. Los reclamos fueron varios. El principal, el más básico, fue contra los despidos que se están realizando en el sector estatal y privado. También se coló allí el tema de ganancias, como siempre se viene colando en la mayoría de las movilizaciones. También otras cuestiones fueron, por ejemplo, el tema de las paritarias. Y ayúdenme si me estoy olvidando de alguno de los reclamos que se hicieron desde esta movilización que se hizo hoy en Sí, en básicamente o aumentos de tarifa, descuentos, claro. para el tema de inflación, aumento de tarifas, el tema de reclamo también para el tema de los jubilados, uh-huh. actualización de jubilaciones, cuestiones sí. varias de que estamos viendo desde el 10 de diciembre. Exactamente. Bueno, la verdad es que el abanico de reclamos era muy amplio, pero de todas formas la gran bandera era el tema de los despidos, que por fin un poco se desperezaron las grandes centrales obreras y salieron a hacer este reclamo un poquito ya en terreno, ¿no? Después vamos a estar hablando de algunas cuestiones que nos llamaron la atención a nosotros, como fue la iniciativa del Club Tigre por ofrecer una propuesta a sus socios de incorporarse un chip que sería como una especie de reemplazo tecnológico del carnet. Nosotros, ¿por qué queríamos reemplazar el carnet? Claro, pero vamos a tratar de profundizarlo después con una nota, pero la verdad es que los tres nos empezamos a preguntar por qué esto, no lo terminamos de entender. Vamos a tener una nota específica para tratar de entender este problema que estuvo en los diarios, estuvo en los medios, pero quizás un poco fue opacado por otros temas de la agenda nacional. Y después, por supuesto, vamos a tener el bloque tradicional que le gusta tanto a la gente que nos escucha, el resumen de audios de voces protagonistas de esta semana. Pero bueno, vamos directamente. No me quiero olvidar de convocar a los oyentes a que empiecen a sumarse con. Vamos a tener propuestas todas las semanas, pero la que queremos hoy dar hoy, que ya la habíamos adelantado en el primer programa, es que ustedes nos sugieran quién debería ser el protagonista del bloque Éramos Tan Progres que estrenamos en el primer programa y cuyo protagonista en aquel momento había sido el senador Pichetto. ¿De qué se trata esta columna? Para hacerlo muy fácil y muy sencillo, es tratar de recordar quién tenía un discurso muy progresista, muy de diversidad, de amplitud, de derechos, y después perdió ese discurso. En alguna reunión quizás lo perdió, en alguna negociación. O lo aparentaba. Bandera que después la bajó. La idea es que ustedes oyentes, en nuestras diferentes vías de comunicación, por ejemplo Facebook, Twitter o incluso por mail, si no se animan a ser expuestos ante la opinión de los demás, que nos digan quién debe ser el protagonista del Éramos Tan Progres que lo vamos a producir para la semana que viene. Puede ser un político, puede ser un músico, un actor, una personalidad de cualquier ámbito. Exactamente. Que haya tenido un discurso progresista y lo abandonó por ahí. Bueno, vamos a hablar, si les parece, ahora del tema que nos convoca a la primera entrevista, que es la cuestión vinculada a la propuesta del Club Tigre sobre la cuestión esta de tratar de incrustar, de proponerle a los hinchas, no, a los socios, a los que están, tienen un numerito que pagan, el carnet, reemplazarlo por un chip incrustado en la piel, así como lo ven, que ya parece que es una costumbre que se usa en otros países y la quieren traer a la Argentina, y parece que ya hay gente que empezó, ¿verdad, Emma? Sí, ¿a usarlo? Sí, hubo algunos socios, los más representativos del Club Tigre, como bien decías vos, Tigre quiere ser el primer club del fútbol argentino de disponer este ingreso al estadio, es algo voluntario. Se trata de un reconocimiento de los datos del socio con un chip subcutáneo que supuestamente reemplazaría los carnets actuales. Es chiquitito, ¿no? Además. Sí, mide menos de 12... Es como, un arrocito. Un grano de arroz, más o menos. Este dispositivo trabaja con tipo de identificación de radiofrecuencia. Eso es el mismo sistema que se utiliza en las tarjetas de crédito. Y con ese lector se sabrá si el hincha tiene la cuota del día y luego se permitirá el acceso al estadio. Nosotros indagamos un poco más, nos informamos sobre este tema, porque esto de la implantación de chips no es solamente por este tema de ingreso a los estadios, algo deportivo. Digo, ya hay también en otros países se utiliza esto para evitar secuestros. Digo, en Colombia, en México, que es muy común este tipo de crimen organizado, se utilizan estos chips, microchips, como para evitar secuestros o rastrear a las personas. Pero también esto se utiliza en salud. Hay algunos implantes de microchip para mejorar la visión. Y también hay otras cuestiones que veníamos comentando en las reuniones de preproducción. Gente que se pone un chip, sí, como para saber cuántas calorías perdió en el gimnasio, sí, cuántos pasos dio. Digo, como un control más cotidiano. Uh-huh. A todo esto, hubo una encuesta en 2014 que decía que 7 de la consultora de Alessio Airol, 7 de cada 10 personas evaluarían la posibilidad de colocarle un chip a su hijo para controlar el sistema de salud. Digo, para que nos cuenten más sobre este tema, para charlar más de esto que realmente nos interesó y nos llamó un poco la atención, estamos en comunicación con el filósofo y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Gustavo Varela. Gustavo, ¿qué tal? Emanuel Olea te saluda. Hola, Emanuel, ¿cómo va? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, Gustavo, también te saluda a Rocío y a Agustín aquí en el piso. A ver, estamos charlando sobre el tema en la reunión de preproducción y queríamos hablar con vos para que vos nos cuentes un poco de... Primero, cuando te enteraste de la noticia, ¿cómo te impactó esto de que haya gente que se quiera poner un chip para reemplazar al carnet? Bueno, me parece que es parte de un despliegue técnico que involucra no solamente ingresar a la cancha, sino otros aspectos, como venía escuchando recién lo que ustedes estaban hablando, respecto de chips incorporados en el cuerpo por diferentes razones. La necesidad de ver mejor o la necesidad de tener mayor control sobre la vida de los niños. Digo, nuestra época está transitada por una experiencia técnica que no es una elección, sino que es un modo de vida. Es decir, nosotros no elegimos la técnica. Yo estoy hablando ahora desde un celular. Uh-huh. El celular no lo elegí. El celular me elige a mí como una de sus fuentes de producción. Es decir, hay una experiencia del mundo técnico que es inevitable. Uno puede oponerse, suponete. Vos me decís, bueno, ¿querés ponerte un chip para entrar a la cancha? Yo digo, no. Yo no quiero. ¿Querés ponerte un chip para ver si tu corazón late a tiempo? Y si tenés alguna anomalía, ¿te la mejora? ¿Y qué decís? Claro. Y si te dicen, hay que hacer una traqueotomía para que pueda respirar, ¿vos qué le vas a decir? No quiero que haya una mecánica técnica que le aguante la vida a una persona. Por eso es muy paradójico y es muy difícil. Y lo que tiene en particular es que no es un mundo que nosotros elijamos. Es un mundo en el que nosotros habitamos. Es como en el siglo XII. Vos no tenías la opción de elegir a Dios. Dios estaba. Y eso se hacía presente en diferentes manifestaciones de tu vida cotidiana. Ahora, la técnica pareciera ser una otra cosa de uno y cada vez está más incorporada, cada vez está más metida en el mundo de la vida de todos nosotros desde un análisis genético del líquido amniótico en un embarazo a estos chips que son para entrar a la cancha. Lo que resulta tonto es que uno quiera entrar a la, que uno tenga que utilizar tecnología abajo de la piel para entrar a la cancha. Claro. Eso es raro. Digo, nadie hace eso. Ahora, si te dicen, bueno, con esto va a caminar mejor, o con esto va a ver mejor, o con esto va a poder escuchar, usted que no puede escuchar, que es sordo, a uno no le parece tan anormal. Por ahora seguimos midiendo en términos de fines aquello que tiene un estado de cosas que no tienen que ver con los fines, sino con un despliegue técnico inevitable. Y Gustavo, ¿por qué esta especie de necesidad de que el dar información para que el otro te monitoree todo el tiempo? Porque digo, en algún punto nuestra individualidad se corta cuando el otro te está permanentemente estudiando, midiendo tus datos, en este caso, qué movimientos haces, porque me imagino si entraste o no a la cancha ese día, por ejemplo, ese día de partido, se sabe si el socio entró o no. Digo, sí, pero lo que pasa es que los dispositivos de control no son... A ver, el poder se sostiene en la medida en que hay otro que acepta. Entonces vos decís, bueno, yo no quiero un dispositivo de control para saber si yo fui a la cancha. No, okay. Ahora, elegís tener tarjeta de débito en lugar de hacer la cola en el banco. Claro. Entonces, vos decís, bueno, y vos, yo pongo mi tarjeta de débito en el cajero y me dice, hola, Gustavo, y yo me asusto. Porque digo, ¿cómo sabe mi nombre? Bueno, no solamente sabe mi nombre, debe saber incluso hasta el número de calzado que tengo. Entonces, y eso es el banco. Yo recuerdo la primera vez que las universidades empezaron a operar con los bancos, y yo daba clases en la Universidad de Lomas de Zamora, vinieron a hacernos la tarjeta de débito. Recién empezaba, todo eso en la década del 90. Uh-huh. Y todavía nadie sabía bien qué era una tarjeta de débito, no estaba esta costumbre que hay ahora, y tampoco había tantos cajeros. Lo cierto es que vino un tipo del Banco Provincia con una computadora, me preguntó mi número de documento y sabía todos los datos míos. Todo, sí. Todo. Y yo me puse muy nervioso en ese momento porque me pareció que era una intromisión, veníamos, hacía relativamente poco de la dictadura, con toda una idea de lo que la libertad individual y qué sé yo, que era lo que habíamos conquistado, y resulta que ahora el sistema de prisión estaba puesto dentro de una computadora en la mano de un bancario. Bueno, para mí eso fue en ese momento. Ahora mi número de tarjeta de crédito y mi clave de seguridad está puesto en la web en varios lados, porque he comprado libros, pero está puesto. Entonces, ahí hay una dinámica que nosotros nos modifica y que hace que este tipo de experiencias, que a nosotros nos parece que son sistemas de dominación, es cierto que son sistemas de dominación, pero a la vez son, digamos, forman parte de una trama que es más compleja, que te compone de una manera más cómoda en el mundo, en la técnica, ¿no? Es decir, vos tenés un celular porque es más cómodo, porque tenés contacto, tenés WhatsApp que te parece que es gratis. La gente cree que el WhatsApp es gratis. Pero... ¿qué? Bueno, imagínate, ¿dónde van todos los WhatsApp? Hay como, bueno, cierta naturalización de la vigilancia, o como se puede ver como un mal menor, tan solo de digamos, un mal menor de pertenecer al mercado de consumo. El sistema moderno se edifica en torno a la administración política de los deseos. Quiere decir, hay alguien que piensa qué es lo que vos querés. Bueno, ya ahí estás al horno. Eso empezó en el siglo XVIII, XIX, ponele. Entonces ya ahí no es que, viste, vos tenés una libertad individual que está claramente delimitada y que nadie se va a meter con eso. Lo que pasa es que la constitución que nosotros tenemos y los principios jurídicos son del siglo XVIII y un poquito antes también, donde suponemos que la libertad es uno de los valores que a nosotros nos constituye. Y yo creo que, digo, si yo estoy hablando de un teléfono celular y toda esta conversación, si fuese Lázaro Báez, habría alguien que está desgrabándola. Claro, viste, y está viendo con quién hablé, por qué hablé, lo que hablé, cuánto tiempo hablé. Sí, ¿entendés? Entonces, digo, me parece que ahí hay toda una trama, que para nosotros hay algo de la libertad individual humanista que está en juego, y la técnica nos propone otro horizonte que no es de clausura, en parte sí, pero digo, lo que quiero decir, no es que estamos inevitablemente puestos en un lugar que no podemos hacer nada. ¿Qué podemos hacer? Yo no tengo idea, pero de lo que estoy seguro es que algo vamos a poder hacer con esto. Bueno, y Gustavo, y si profundizamos ese ¿qué podemos hacer? A ver, ¿qué se te ocurre a vos? En principio, medidas de conciencia. ¿Qué tiene que saber la gente cuando se está metiendo en lugares que son súper peligrosos? Porque también hay una cuestión, como decía Gus recién, esta cuestión del mercado del consumo, que parece que no puedes zafar. Y en realidad, sí, podés zafar de algunas cosas. No podés. Puedo decir que no, entonces no tengo esperanza. No podés, no. O sea, vos. Bueno, hay sistemas reactivos a eso, ¿no? Por ejemplo, hay como una suerte de neo-hipismo que están un poco por lejos del consumo, pero manejan, tiene una tablet, hay, ¿entendés? Hay dispositivos de grabación que son de la tecnología nueva. Entonces, ahí hay un tema que es, viste, que no... Hay un aspecto donde es muy difícil poder desplazarse. Porque es el... a ver, es como lo que estamos develando ahora, diría Heidegger. Es decir, es aquello que estamos produciendo ahora de una determinada manera. Que es el mundo técnico. Yo pienso esto, digamos, pensemos cuando nosotros nos conformamos alegremente con el mundo técnico. La técnica tiene justamente esa paradoja, que nos gustan sus resultados, pero a la vez le tememos. Es decir, nos gusta llegar a casa y tener luz. Y cuando no tenés luz, te volvés loco. Y después decís, no, atentan con mi libertad individual. Claro, pero la luz te la da alguien, viste, que hay todo un procedimiento que hace que haya una intervención sobre tu vida, que te están midiendo y toda una serie de cosas. Entonces, es complejo el asunto. Es muy difícil poder pensar grietas. Las grietas uno las puede pensar a la distancia. Es más difícil cuando uno está metido adentro, viste. El pez no se da cuenta de la pecera. Sencillamente es un pez, se da cuenta de la pecera ni siquiera cuando lo sacan. Bueno, ahora, cuando vos ves de afuera, vos tenés una perspectiva más amplia y ahí es más complicado para nosotros saber si hay alguna salida. Y digo, Gustavo, te pregunto, ¿y cómo cambia esto la percepción, digo, de las personas? Digo, pienso en esto, digo, se puede hasta hackear una central nuclear, se puede hackear cualquier cosa en estos tiempos. O sea, lógicamente se podría hackear hasta el microchip que tenés implantado. Digo, ¿habrá algún tipo de inseguridad corporal, de alguna forma, nuevas inseguridades? Digo, ¿cómo se estudia esto? ¿Cómo se piensa esto? Yo te diría que el hackeo es más viejo que la electrónica o que la digitalización de las prácticas. El hackeo es la intervención sobre los otros. Entonces, digo, ahí ya te están hackeando. ¿Quién? No hay una cara, no es el sistema. Son relaciones de poder que están puestas de ese modo y vos estás hackeado por eso. Es decir, estás intervenido. Cuando vos vas a vacunarte, estás intervenido. Es un dispositivo técnico que vos suponés que es a favor de tu vida. Ahora ese dispositivo técnico entra en un entramado, te mete en un entramado que es más, es más grande, es más general. Entonces ahí me parece que nosotros tememos a ciertos hackeos de la computadora, pero vos fíjate, yo egresé en el año 79 del colegio secundario, fue el año de mayor cantidad de inscriptos en los institutos militares. Ahora nadie se anota en un instituto militar, hacen publicidad a los institutos militares para que la gente vaya. Digo para oficiales, suboficiales siempre, porque es un modo de administración de la pobreza. Eso por un lado. Y por el otro lado, ahí hay otro asunto que es, por ejemplo, en la década del 80 fue psicología, en la década del 90 fue primero comunicación. Y claro, y después fue... Y acá estamos. Y economía. Bueno, pero es que es eso. Y vos decís, pero como yo no era libre para elegir y todos eligen lo mismo. Hay 30.000 personas claro, eligiendo lo mismo, haciendo la misma cola. ¿Cómo es posible? Bueno, porque no es que estás hackeado mal. Lo que estás es compuesto por un dispositivo histórico que hace que seas eso que sos. Entonces es por ahí el asunto por donde uno lo tiene que pensar. ¿Viste? Que es más, uno está entramado en una situación, no está solo. No es cierto, la libertad individual es un pensamiento adolescente. En términos políticos es más complicado. Cuando estás inserto en una sociedad, cuando estás metido de una manera plena en una sociedad, ahí es más difícil, ¿viste? Que tenés que laburar, tenés que ir al jardín de infantes de tu hijo, ¿viste? Ahí te metes adentro de la olla. No podés estar afuera y decir, no, yo soy hippie, no quiero contestador automático. Claro. Porque cuando tenés un hijo querés que tenga un teléfono. ¿Y sabes por qué? Porque te da más tranquilidad. Y es una estupidez. Pero querés que tenga un teléfono. Gustavo, recién decías justamente que podemos hacer frente al avance de la técnica, si se puede hacer algo. Muchas de estas iniciativas se presentan como el futuro que llegó, el progreso, el avance hacia algo. Hay también de parte del pensamiento técnico esta manera de presentarse a sí mismo como algo que llega y frente a lo que no podemos resistirnos, como si no fuesen decisiones en parte. en general uno tiende a pensar que ese pensamiento técnico uno lo elige. Ningún técnico te va a decir que es impuesto, ninguno. Ahora, lo que sí va a ocurrir es que en algún momento te ves rodeado. Bueno, es parte del asunto. Digo, no hay que desesperarse tampoco. Es la sociedad que nos toca vivir y el modo en que tenemos de habitarlo. Y los dispositivos técnicos operan... Hay un libro que se llama 24-7, de Crady, se llama el autor, que dice, bueno, vienen por el sueño, es decir, vienen por el espacio donde uno no consume porque está durmiendo para que uno empiece a consumir en ese momento. Entonces, ahí, viste, la técnica es parte del asunto, es parte de... Y hay que habitarlo desde ese lugar. No hay vueltas ahí con eso, ¿no? No podés hacerte el rebelde y suponer que te podés ir por afuera. Podés hacer y jugar un poco el partido de esa manera, pero no sale. Gustavo, nos quedamos con más preguntas que certezas, y también está bueno eso para poder pensar, qué sé yo. También es un lindo juego pensar, pensar y pensar. Te agradecemos un montón por esta conversación. Sabemos que sos de Boedo, y bueno, estamos saliendo en una radio de Boedo, así que nada, lo queremos... De Boedo, fanático de San Lorenzo. Sí, acá también que... hay un par de exponentes. Sí, obviamente. Cuervo, nuestro operador, por ejemplo, es Cuervo también. Así que gracias por esta conversación. Bueno, les mando un abrazo grande. Un abrazo muy grande. Bueno, estábamos hablando con Gustavo Varela, filósofo, ensayista, docente, universitario y músico, según acá me apuntó Agus. Quiero contarles, ya tenemos que ir a la tanda, pero les recomendamos, yo les recomiendo, creo que Agus también lo vio, hay un capítulo de Black Mirror, es una serie muy buena inglesa. Que trata estas problemáticas, justamente. Exactamente, que habla de gente que opta por insertarse un chip para grabar absolutamente todos los momentos de su vida y después eligen, revisar esos momentos, a ver si se equivocaron, qué pasó, cómo reaccionó el otro. Bueno, ¿vieron lo que está haciendo Facebook últimamente? Hace un par de meses o no sé cuánto exactamente, que te dicen qué estabas haciendo vos este mismo día hace un año. Ah, sí, pues es horrible, porque a veces te traes recuerdos que vos no querés tener en el muro. Bueno, o sea, sí que no hace falta. Digo, este tipo de problemáticas, este tipo de cosas que plantea la serie, que parecen en un cierto grado alejadas, no están tan lejos de la experiencia cotidiana. Sí, tal cual, así que se los recomendamos. Y uno de los, hablábamos recién del hackeo, uno de los que fue hackeados esta semana, bueno, hoy. Fue Juan Manuel Abermedina. Sí, un hacker un poco burdo. Sí, ¿por qué te hace notar tanto? Si vas a hackear, hackea bien, no lo hagas tan evidente, ¿no? Emma, sí, si no, como decías vos, si vas a hackear, hacelo tranqui, que no se note, estirá el chiste un par de horas. En minutos salió el ya hackeado Juan Manuel Abal Medina a tuitear contra la expresidenta, contra el kirchnerismo, contra sus compañeros de bloque, contra Luis Elía, contra todo el mundo, y bueno. Con un estilo muy poco Abal Medina, no, además. Muy poco Abal Medina, que es docente, que es súper intelectual, bueno, no. Señor hacker, hágalo bien cuando lo haga. Bueno, ya tenemos que acercarnos a la tanda, siendo las 9:32 de la noche. ¿Querías decir algo, Aus? ¿No? Vamos a un temita musical. Ah, dale, por supuesto. Vamos a compartir un poco de música. 11 grados, esperemos que este tema, bueno, por lo menos los acobije. No sé qué verbo estoy usando. Bueno, o los preocupe un poco los más. Los preocupe, no sé, un poco más. Vamos a ver. Lente que te chupa la existencia, pálido reflejo de la realidad. Cada vez que encienden una cámara, cambia totalmente la onda. Todo se comporta de otra forma, para quedar inmortalizados. Y por quedar bien ese momento, dejan de vivir un lindo rato. Fotografiando, y hay que tomar a mirarlo después. todo lo están firmando, todo lo están fotografiando, y hay que tomar a mirarlo después. Todo lo están filmando, están queriendo atrapar al tiempo, están usando la red. Y hay que sonreír. Todo lo están filmando. Y hay que sonreír. Todo lo están filmando. Un mundo feliz, contra todos los males de este absurdo. Hasta las 22, por FM Boedo 88.1. Bloque de Un Mundo Feliz, casi las 10 menos 20 de la noche aquí por FM Boedo, como siempre acompañándolos en lo que va a ser el quinto programa de abril. Ya estamos encarando la producción de un mayo que va a ser fantástico. No puedo más que vender y super vender este programa. Y en un día que cumplen años, gente genial. ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Te lo comenté? No me dijiste. Cumpleaños, Uma Thurman hoy. Ah, tenés razón. Michelle Pfeiffer, Daniel Day-Lewis, sí. Y Jerry Seinfeld. Yo saben con quién me quedo, ¿no? Sí. De todos los cumpleañeros hay una sola persona a la que yo podría saludar en persona si fuera un stalker loca, ¿no? Saludarías a los cuatro igual. Obvio, pero hay uno al que seguiría hasta la muerte. Bueno, decilo. Vamos a, obviamente Jerry Seinfeld, chicos. Vamos a compartir los mensajes que nos están llegando en abundancia a nuestro sí, programa. Sugiriéndonos posibles personajes de Éramos Tan Progres. Uh-huh. Mabel de Lanús nos dice Diego Bossio. Y sí, era un voto cantado. Y Matías de Villa Ballester nos dice Caparrós. Sí. Igual Caparrós siempre fue polémico, la jugó de polémico, pero bueno. Es una posición, lindo candidatito sí. Para eso. Sí, la verdad que sí. Pero queremos que lleguen más propuestas, así que Emma, ¿nos decís de nuevo cuáles son las vías de comunicación? Sí, cómo no, Rocío. Nuestras vías de comunicación son el teléfono 4932-1870, 4932-1870. Estamos en redes sociales, en Twitter somos @mundofelizradio, en Facebook somos Un Mundo Feliz Radio y nuestro mail es unmundofelizradio@gmail.com. Nos llega otro mensajito. Gerardo Morales, nos dicen. Ah, pensé que Gerardo había mandado una propuesta. Martín Pérsico nos dice Gerardo Morales. Bueno, un beso grande a Martín Pérsico por su candidatura. La vamos a decir arbitrariamente en la semana, de acuerdo a cuánta cantidad de audio que consigamos. Pero de los candidatos. Puede ir por ahí. Puede ir por ahí. Esa es nuestra ley de lemas. Cantidad de, puede ir por ahí. De audios. Bueno, ahora se viene nuestro bloque clásico y afamado, la síntesis a través de los audios, producido íntegramente por la señorita Dedos Mágicos, Agustina Prato. Dime. Ah, pensé que me estabas haciendo señas. No, estabas mostrando tus dedos mágicos. Bien. Dejemos que los oyentes, a ver, saquen sus propias conclusiones. Vamos a la tanda de audios. Muy bien, la situación es muy difícil hoy. Yo creo que toda la Argentina y todos sentimos que está siendo muy difícil. Pero la verdad que estamos saliendo perfectamente. Yo pensé que iba a ser mucho más traumático. Uh-huh. Sabiendo cómo sé cómo estaba el estado de la nación, que ni siquiera lo sabía el presidente Macri. Y sé que estamos en un momento de transición, en el cual hemos tomado decisiones difíciles, que me han dolido muchas de ellas, porque como ayer hablaba con unos jóvenes, estamos en una etapa en la cual hay mucha gente que le cuesta llegar a fin de mes, que hace un enorme esfuerzo. Pero entendiendo que estamos haciendo lo correcto en esta etapa de sinceramiento. Yo le quiero hablar a la sociedad, porque es cierto que mi gobierno comunica mal. El momento es muy difícil para todos, es muy difícil. Uh-huh. Y nadie puede llegar a fin de mes. Y de esto soy absolutamente consciente, de todas las batallas, creo que se ha comunicado muy mal. hay un consenso respecto a la necesidad de avanzar en un sistema más justo de tarifas y de subsidios para proteger a los que más tienen, pero también para que el consumo pueda ser pagado por aquellos que lo hacen y también que se incentive el consumo responsable. También recuerdo los que menos tienen. Creo que queda claro. Que se ha comunicado muy mal. Creo en su capacidad y creo que todos podemos acceder a un mejor trabajo. Podemos ratificar que la situación del empleo en la Argentina es exactamente la misma situación que se viene viviendo hace 5 años en la Argentina. Que se ha comunicado muy mal. Una situación donde no se crea empleo ni se destruye empleo más allá de una variación menor al 1% porcentual anual. Esto es muy importante, dada toda la discusión pública que se está dando en este momento, que podemos ratificar que no hay un proceso de destrucción de empleo en la Argentina. ¡Salir ladrón! ¡Salir ladrón! ¡Sos un hijo de puta, la puta madre que te parió! ¡Sos un hijo de puta! El presidente no tiene empresas offshore. Que se ha comunicado muy mal. El presidente está muy tranquilo, que ha declarado todo su patrimonio. El compromiso ético del presidente es indiscutible. Y de vuelta, entiendo enormemente que debe ser muy duro para muchos de ustedes ver las imágenes de lo que está pasando con Lázaro Báez en este momento. Pero no somos todos iguales, no lo somos. Primero expliquen lo suyo y después, en todo caso, demanden con esa hipocresía que a veces hacen. Que se ha comunicado muy mal. Respecto a Quintana y la pregunta del dólar futuro, Quintana no compró dólar futuro como persona, la empresa en la que él estaba compró dólar futuro. Muy bien, me estaba riendo y no. A mí lo que me como son los audios de Carrió con cubierto de fondo. Siempre hay gente que le cuesta llegar al fin de mes y me mete un bocado. Me mete una albóndiga porque está muy bien. Chicos, quedó claro, ¿no? Las tarifas crecen porque necesitamos que la gente que más tiene más tenga, ¿no? Eso está clarísimo, fue lo que se dijo. Queda claro, pero ¿para qué hablamos? Sí, total. ¿Para qué, no? Y no tiene offshore el presidente, no tiene offshore de ninguna forma, ningún sentido, nada. Che, qué mal el tema de los scratches, ¿no? Esto da para hacer un programa aparte en otro momento, pero el scratch tenía un sentido en algún momento que era para evidenciar la vivienda o el lugar donde habitaba una persona que había sido represora. Claro, donde había... Sí, a ver. Sí, y que habían sido juzgados. Claro. Y que habían sido condenados y que después fueron indultados. Exacto. No, ese, donde cual me quedaba una duda de si... Ese es el punto. Y que habían... Bueno, a ver. No pequeña... hecho... crímenes de lesa humanidad. Exactamente. ¿No? No es algo exactamente. Y el scratch igual da para la polémica. Estaría buenísimo que se genere una polémica y que ustedes oyentes opinen, ¿no? Pero el scratch, este tipo de scratches que ya se ya son, no sé cómo explicarlo, no encuentro el término, pero eso de ir a agarrar a una persona que está procesada o que está sospechada en un avión, en el kiosco, donde sea. Y a veces me parece que hay mucho de hablemos sin saber, ¿no? Hablemos sin conocer las causas, hablemos porque sospechamos, porque estamos viendo lo que dice la página del diario, ¿no? Parece que hay una gran distancia. Y de una persona que hace un año, podríamos decir que muchas de esas personas que cracharon, hace un año no le conocían la cara. Exacto. Que si no hubiese sido parte de una fórmula presidencial, no le conocían la cara. Exactamente, pero bueno, me parece que también hay... A mí no me gusta hablar de la grieta, me parece que es un concepto bastante instalado por los grandes medios que no tiene nada que ver con nada. Me niego a hablar de la grieta, pero eso también es una cuestión que tienen los medios monopólicos, instalarte conceptos que después se naturalizan, como si fueran tales, ¿no? Pero no importa. No quiero abundar en este tema, parece que el bloque fue clarísimo. Vamos a hablar de otra cuestión que adelantábamos al principio del programa, que era la movilización. A ver... Mañana capaz que no sé cómo qué va a pasar con los diarios, si se van a desentender o no del tema. Uh-huh. Las fotos eran rotundas. Había muchísima gente ahí en el Monumento al Trabajo en Independencia y Paseo Colón. Sí, difícil esconder la gran cantidad, la gran masividad que tuvo la marcha de las centrales obreras hoy, pero sabemos que muchas veces, digo, no sé si se acuerdan, una de las grandes convocatorias que había sido, por ejemplo, la del 9 de diciembre, en los diarios no había aparecido. Digo, había muchísima gente en la plaza de Mayo. Quisiéramos estar en la playa. Y en la última, en el retorno, entre comillas, de Cristina Fernández de Kirchner desde el sur, cuando tuvo que declarar ante el juez Bonadío, también algunos diarios hicieron su recorte sobre la foto. Eso, digo, más allá de que la masividad de hoy de la marcha de las centrales obreras no se puede ocultar. Bien decías, Rocío, al principio, esta fue una de las grandes noticias de la semana. La crisis económica, la inflación, los despidos, aumento de tarifas, lograron algo impensado meses atrás, que es que todas las centrales obreras se unan y confluyan en una sola marcha. Digo, los discursos de hoy pretendían que no era una marcha contra el gobierno, pero en sí hubo muchísimas críticas hacia la política económica y política social del gobierno de Mauricio Macri. ¿Quiénes estuvieron hoy? Hoy estuvo encabezando la marcha Hugo Moyano de la CGT Asopardo, Pablo Michele de la CTA Autónoma, Antonio Caló de la CGT Alsina y Hugo Yasky de la CTA de los Argentinos, para reclamarle al gobierno sobre mejoras salariales, eliminación del impuesto a las ganancias sobre todo, y sobre todo despidos, que aunque el gobierno diga que solo se trata de una sensación, hay varios miles a lo largo y a lo ancho de la Argentina, tanto en el sector público como en el sector privado, no solamente los famosos ñoquis estatales. A último momento se bajó Luis Barrio Nuevo, el titular de la CGT Azul y Blanca, que al bajarse de esta convocatoria, lo que pegó fue un almuerzo el domingo con Mauricio Macri para festejar el Día del Trabajador. Van a comerse un locro, según anticiparon los voceros del gastronómico. Déjame comentarte ahí que los gastronómicos son uno de los más afectados por la situación económica en general, porque es uno de los principales recortes. Generalmente cuando la crisis, comienzan las crisis económicas, la gente lógicamente empieza a recortar algunos gustitos que se da, por ejemplo salir un viernes a tomar un café, salir a comer en familia, esas cosas de a poco van recortándose, y si uno hace realmente una recorrida por el conurbano, por algunos barrios, ve que algunos bares no están llenos, por lo menos los fines de semana y sobre todo a fin de mes, como si lo estaban antes. Vamos a escuchar un audio de muy cortito de Moyano hoy, donde más o menos explica ¿por qué fue esta convocatoria en el Monumento a los Trabajadores, que según estiman las cinco centrales obreras, convocó a más o menos 350.000 trabajadores? Porque una cosa es la inflación, que los sectores concentrados de poder aprovechen y especulen con la realidad y la necesidad que vive nuestro pueblo, como ha ocurrido con los aumentos de los alimentos, medicamentos y todo lo que ya conocemos. Pero estos aumentos que ha puesto en práctica el gobierno son desbordantes. Ha aumentado los aumentos de los servicios de electricidad, rondan del 300 al 500%. Los aumentos de agua es del 350%. Ahí escuchábamos a Moyano contando por qué la organización de esta marcha. Lo interesante, te cuento, Rocío, le cuento a los oyentes, es que además de esta marcha, parece que va a haber una unificación de la CGT. De hecho, allí se dijo, Antonio Caló dijo que el 22 de agosto va a haber una CGT unificada. Y también lo interesante es que las CTA se van a unificar. ¿Ustedes recuerdan esa famosa decisión de la CTA de Michele y la CTA de Hugo Yasky? Parece que ya están encaminadas las negociaciones para unificar a las dos centrales obreras. Quien recogió el guante por parte del gobierno fue Marcos Peñas, el jefe de gabinete, que si bien dijo que respetaba la marcha, trató de minimizar la cuestión y dijo que el país, Argentina, está a las puertas de un gran crecimiento del empleo en Argentina. Veremos qué pasa en los próximos meses. Los datos que manejan las centrales obreras es que el empleo no repuntaría tan rápidamente como pretende el gobierno. Quizás las buenas noticias lleguen en el famoso tercer semestre que anunció la vicepresidenta. Ahora seguimos con el último bloque cultural. Suspendida, una esfera que gira y gira, y mira al sol, y gira, y no es arriba ni es abajo, y no hay suelo ni techo. Polvo cósmico, asteroides, satélites, ingravidez, infinito. En la completa oscuridad, entre mis manos, iluminado, un pequeño gran mundo. Un Mundo Feliz, a las 21, por FM Boedo, 88.1. En esta noche ya fresca para el otoño, como veníamos diciendo, nos ponemos culturosos y vamos a ir a lo que es el bloque culturoso. ¿Qué estamos escuchando, Agus? Estamos escuchando a Inda Dúo, que es una dupla conformada por Yago Escribá y Esmeralda Escalante. Cuentan hasta el momento con dos discos. Uno del 2013, del cual forma parte esta versión de Janis Joplin que estamos escuchando. Y segundo, de 2015, donde según ellos mismos se alejaron un poco de las raíces más minimalistas que caracterizaron los inicios del dúo y le dieron más lugar e importancia a las composiciones y a las letras propias. Abandonando un poco las versiones, abrieron el juego a nuevos instrumentos como violines y chelos. De esta manera, ya acompañados por una banda compuesta por 13 músicos, el nuevo disco sigue siendo intimista, pero por momentos se pone casi orquestal. Y la esencia de Inda Dúo, que son estas dos voces, sigue estando presente. Yago y Esmeralda se presentan esta noche y mañana a las 23:30, ambas fechas, en Café Vinilo, Gorriti 378, 0, entre Salguero y Bulnes. Y en esta ocasión la propuesta es que las canciones las elija el mismo público a través de la página del evento de Facebook. Ahora se está usando mucho eso, ¿no? De que vos participes y elijas la lista de temas. Exacto, ellos abrieron así la convocatoria en el evento de Facebook para que el mismo público pudiese elegir las canciones que querían escuchar, no solo de su repertorio, sino cualquier otra que les gustaría escuchar en esa que hagan un cover. Perdóname que te interrumpa. Interrumpa. En tu columna, si Agustina. Le pedís perdón, puedes interrumpir lo que quieras. Podés interrumpir. ¿Pero a usted les gusta ya saber la lista de temas o prefieren que lo sorprenda el artista? Bueno, pero yo entiendo que si mucha gente te escribe, vos no sabés en realidad cuál de esas elegir. Es aleatorio eso. Vos capaz y siempre alguna sorpresa. Yo prefiero no saber, ¿eh? Siempre trato de ocultarme. Yo siempre prefiero no saber. En general en la vida. En la vida, no saber. Pero cuando puedes elegir un tema y puedes elegir el que nunca tocan. Pará, escúchame. Bueno. Las grandes bandas, yo no, a ver, vos que vos sos más musicológica, ponele, acabo de inventar un adjetivo. No es que es medio que ya está sabido que van a tocar, con qué abren, con qué cierran. Es medio aburrido, ¿no? Y cuando dicen la los gira... Los Rolling Stones se sabía, claro, te dicen qué tocaron tocar en Brasil, qué tocaron en Chile, donde estuvieron antes. No, yo me trato de escaparme. Es la misma gente que te cuenta los finales de la serie, ¿viste? Ay, qué gente horrible. Gente, o sea, habría que repudiarlas públicamente a esa gente. Sí, Scratch. Está bien, a ver, hay un grado de paciencia que uno puede tener. Hay gente que, por ejemplo, no vio todavía Twin Peaks, que hace 35 años. No, igual, años hay que respetar, hay que respetar al otro, porque si uno vio algo... ¿Cuánto vences? Pero a ver, por favor. Uno vio algo. Tiene que vencer en no, el momento uno vio la algo y lo disfrutó. ¿No crees que el otro lo disfrute pero también? Pero tú no puedes comentar nunca nada en público. No, le preguntas, ¿la viste? No, listo. No lo comentás y callás para siempre antes. ¿Y qué te persona? Digo? ¿Lo viste? Y en vez de comentarte, te cago al final, no. Bueno. Si igual ya no podés discutir. Tratemos de que el Confer no nos multe. ¿Eh? Si decís malas palabras, el Confer ya no existe más, ¿no? Y el AFCA tampoco. Y el AFCA tampoco, pero bueno. Bueno, podemos putear así. Podemos putear lo que favor. Queramos. Volvamos a la banda. Volvamos que la cortina no acompaña con exabruptos. Exacto. Inda Dúo está presentando esta noche y se está presentando mañana en Café Vinilo a las 23:30. Si van a una sola fecha, la entrada sale 120, pero si deciden ir a las dos, que seguramente no van a ser iguales porque los temas los elegís vos. Exacto. Sale 200 pesos y vas a las dos noches de Inda Dúo en Café Vinilo. Barato, ¿no? Así que vayan a verlos y búsquenlos en las redes sociales. También tienen una página www.aindaduo.com. Y bueno, para cerrar este bloque de agenda, vamos a escuchar En el Vendaval, de su segundo disco llamado Segundo. Una palabra de la despedida, alguien que habla, un cuento que se olvida, por la ventana se escapan los días. Las ramas del árbol que voy a plantar. qué lindo que suena a Inda Dúo de su disco segundo, ¿cómo era? En el Vendaval. Muy lindo, suena muy lindo. Muy lindo, tiene muy lindas voces, sí. Así es. Bueno, nos estamos yendo, ya nos estamos despidiendo, pero antes queremos saludar a mucha gente que nos envió saludos. Agus, primero vos. Sí, tenemos algunas sugerencias en realidad. De, ah, claro, cierto, para Éramos Tan Progres. Progres. Uh-huh. Beto de acá de Boedo dice, ¿Campanela o me equivoqué de película? ¿Enrique Piñeiro o me equivoqué de avión? Pero este señor Beto nos produce ya el programa que viene. Muy buenas ideas. Vamos a ir acumulando también. También Eugenio de Villa Urquiza dice, Patio Bullrich antes de la botella. Muy bueno. Pero ya estamos haciendo mucho bullying a Bullrich. Dejémosla en paz, ya va a volver con nuevas, con nuevo material. Y también Francisco de Palermo nos dice, ¿carrera progre? ¿La nata era progre? Bueno, ese es el sentido del bloque. Aunque sea un disfraz, el discurso era progre. Yo quiero saludar especialmente a Yelén, a Elena, a Romina y a Flavia, que están comiendo churrasco con ensalada porque se cuida mucho. Nos están escuchando desde Lomas de Zamora, de la patria chica mía y de tanta gente hermosa. Y de Manuel y de Gustavo Bolena. No, de Manuel no. Manuel roba ahí un poco en la patria chica, pero Manuel es del oeste. Bueno, pero estudió ahí, Gustavo Varela dio clases ahí, ya bueno, está. Bueno, listo, es la patria de todo el mundo y basta con y todo. Sí. También quiero saludar a la gente de Todo Pasa, que me olvidé de saludarla cuando arrancó el programa. Y vamos a saludar también a los muchachos que nos siguen a Puro Cuarteto, que vienen con todo el sabor para calentar. Siempre digo lo mismo, un día voy a tener que cambiar la venta del programa. Chicos, ayúdenme. A calentar el aire de FM Boedo en este viernes, donde la gente normalmente va a bailar. Nosotros no, nos vamos a leer un libro con una frazada. Y hay que ver si se puede seguir bailando. Ah, tenés razón, no se puede más. Porque hubo otra... Claro, otro fallo de otro juez de la ciudad que permite que se abran los boliches y revoca el amparo que había propuesto el juez Gallardo. Gallardo, muy bien. Bueno, también lo queremos saludar a Martín Cava, que nos operó hoy. No sé si va a volver la semana que viene. ¿No? Oh, bueno, está bien, no importa. Igual le tenemos a Harry el mago. Harry que... Que está de gira en este momento. De gira positiva, digo, de gira... De gira con el violín. Musical, con el violín, toca el violín. ¿Qué? ¿Qué? No... No entendí nada. No entendí nada. El operador irrumpe en el aire. De está muy bien, pero no lo entendemos. No te entendemos. Bueno, Emma estuvo haciendo unos videitos prohibidos, pero que vamos a publicar en nuestra página de Facebook. Por favor, coméntenlos. Todos bueno, lo están filmando. Todos los están grabando, todos los están filmando. Bueno, ¿algo más? ¿Me olvidé de algo? Ah, el Día del Trabajador. El domingo es el Día del Trabajador. Yo no sé qué está pasando. Yo saludé a mucha gente hoy, le dije feliz día y se me quedaron mirando. Entonces, o no laburan, o no se sienten identificados. O tienen miedo que les echen. Bueno, un poquito de humor negro. La verdad no sé qué pasó. Chicos, feliz Día del Trabajador a ustedes, que son mis compañeros, a toda la gente que trabaja, que labura, que es mucha, y que hoy se movilizó mucha de esa gente. Bueno, ha sido un placer compartir el aire con ustedes. Manuel Olea, Agustina Prato, gracias por el esfuerzo y el sudor y las lágrimas. Muchas gracias a usted, conductora, locutora. Muchas gracias, Ro. Me regaló un título, ¿viste? Porque estaba ahí. Lo que pasaba muchas nomás. Gracias, Ro, de la voz. De la voz. Bueno. Ahí en la voz. Nos vamos hasta la semana que viene ya con el primer programa de mayo, como siempre en FM Boedo, aquí 88.1 del día. Nos reencontramos en 7 días. Gracias por todo. Wouldn't it be nice?